recuerdo de A o Barnabut. ¿Qué diré de mi vida, A, de mi vida, que como la de A o Barnabut, nada quiere saber sino esperar eternamente cosas vagas? Mi vida está en los puertos del mundo, mirando países, barajando pañuelos de inútiles partidas e imposibles retornos, en las viejas calles de las ciudades muertas, en donde el pasado es algo tan vivo y tan presente y tan humano que sentimos su olor como en los sótanos se huele la humedad, en la penumbra de los cinematógrafos, donde revolotea la mariposa helada en la cámara azul de los operadores, en las encrucijadas de ansias y de fracasos, en los hoteles internacionales donde se encuentran rostros conocidos de estafadores, prostitutas, prestidigitadores y judíos, en las mujeres con cabeza de marioneta, igual que las mujeres que retrata Kisling, en los puentes que cuelgan sobre la tierra incendiada y el vértigo duro, frío, petrificado de los rieles y lejos las señales verdes y rojas en la caseta del cambista sin sueño, en las ferias de los pueblos donde se bebe, se juega y se baila con robustas muchachas, y en las cajas de música y en caminar y en nada, y en caminar y en nada de todas las ciudades, en las usinas, en los rascacielos y en las plazuelas como la de Contrescarpe, en los barcos ya grávidos de mares y de vientos, y en los grandes expresos que asombran casas chatas y solo se detienen en los altos países, y en los rojos y en los grises, en las tabernas cuando cantan los marineros, y en las mujeres canallas y en los sótanos fumaderos, en los puertos perdidos de extraños riachuelos con olor a frituras y horizontes de cuadros, en las iglesias de Mauricio Utrillo que atraviesan mujeres transparentes de Marie Lorenzán, y en mi esperanza de no sé qué fiebre, qué pasión, qué dolor que un día vendrá para salvarme. Esperar, esperar en una esquina, encender un cigarrillo y escuchar con asombro, con miedo, con nostalgia, la música amontonada del mundo.